mi verdad y he vuelto a buscar las razones que no pude encontrar. Me he quedado a pensar en fantasmas con otra identidad, sin llegar a alcanzar a tu sombra por toda la ciudad. Sacar otra vez el armamento nuclear. Apuntar con la voz equivocada, del principio hasta el final, hasta el final. Me han venido a buscar las personas que un día dejé atrás, y aún temo al mirar donde sé que todo arderá. El viaje hacia el sol lo preparo sentado en mi sillón, preparando el motor. En mi mente está el interruptor. Sacar otra vez el armamento nuclear. Y apuntar con la voz equivocada, del principio hasta el final, hasta el final. No te encuentro aquí.